ya te empiezan a acomodar las ideas, la cabeza, y ya te empezás a resignar de a poquito. Y bueno, es así, ¿por qué la mía va a ser diferente? Mira todo esto, boludo, dicen todo lo, ¿y por qué lo mío tendría que ser diferente? Bueno, depende de vos que sea diferente. Tú puedes. Muy buenas tardes a todos. El escenario de las voces. Muy buenas tardes, operador. Muy buenas tardes, compañera. Muy buenas tardes para todos aquellos que nos están escuchando, para usted y para nuestro operador. Pero quería preguntarle... No respondo preguntas hoy. Lamento decirle que esta por lo menos trate. No, bueno, hágala, de ahí que yo se la responda. Claro. ¿Realmente puede llegar a ser diferente la vida? No sé, yo ya dije lo que tenía que decir, no pienso responder nada. ¿Por qué no piensa responder nada? Porque no, ya dije lo que tenía que decir. Pero... lo mismo cuando, ¿qué opinas? ¿Por qué tengo que tener una opinión? No, pero yo le pregunto desde lo que usted manifestó, si realmente cree que hay una diferencia en la vida. O sea, ¿cómo no va a haber una diferencia? Si todos somos seres distintos y cada uno de la vida es lo que uno hace y la decisión que uno toma. ¿Cómo va a haber una sola forma de vivir? Está absurdo. No, pero más allá de eso, la vida va a seguir siendo así. O sea, si cada uno... ¿cómo es? ¿Qué es así? ¿Qué es el así que usted dice? ¿Qué es la vida es así? ¿Qué es así? A veces llena de dolores y con ciertas alegrías, lo cual a uno lo va a hacer crecer. Pero que hay cosas que lamentablemente uno va a tener que ceder, sí está. No sé, ¿por qué? No sé. ¿Qué es el así? ¿Qué es el ceder? Depende de qué. No sé, todo muy... ¿Qué es el así? Cuando me dicen la vida es así, ¿qué es así? Es así. Así, bueno, tenés que sufrir, eso es así. Pero que va a haber sufrimiento, lo va a haber. Sí, está bien. Y bueno, entonces, en cuanto a eso... obvio que va a haber sufrimiento. Y bueno, en cuanto a eso yo le planteo que la vida es así. O sea, que tiene ese así, más allá de esa carga de no se puede cambiar nada, que en muchos casos... No sé si se puede cambiar algo, yo hablo de mi vida en particular. ¿Qué trato de hacer? No estoy hablando de hacer la revolución mundial. No estoy tratando de hablar de hacer la revolución mundial. No, por favor, no, que se va a cansar mucho. Yo hablo de mí, o sea, cada uno es lo que hace en su vida y las consecuencias de sus actos. No es así, bueno, y sí, ahí tenés que laburar 20 horas por día. No sé, ¿por qué? ¿Quién dice que tengo que laburar 20 horas por día? ¿Quién dice que tengo que laburar acá o allá? ¿Quién dice que me tengo que casar? ¿Quién dice que tengo que tener hijos? ¿Quién me lo dice? No, la vida es así, que así depende para quién. Digo, esto llévelo a cualquier aspecto. Después de todas esas cosas va a haber alegría, sufrimiento, gente a su alrededor que se va a morir, que va a sufrir, que va a llorar, que se va a amar, que lo van a abandonar. Está bien, está fantástico, porque no, si implica eso, implica que hay movimiento en su vida, que usted no es un vegetal. Eso va a pasar, pero después, cómo viva uno su vida, depende de uno, no de otro. No hay una vida es así. Tenés que levantarte a las 7 de la mañana, ¿por qué? No, mira, yo no me levanto a las 7 de la mañana a laburar. Mira, palo, me acuesto a las 4 de la mañana. ¿Y por qué? Parece una rebeldía idiota el adolescente lo que estoy diciendo, pero lo digo burdamente como para que... para que se entienda, para dónde va. Exacto, claro. Bueno, no sé, ¿tiene algo para decir? No, simplemente eran preguntas. Uno, en cuanto a esto todavía, no, yo sigo diciendo que no la tengo clara. Tengo más preguntas de lo que puedo llegar a tener en cuanto a certezas. Y como siempre, por ahí las impresiones, una respuesta, una verdad. No, ni ahí. Bueno, le damos entonces la bienvenida a todos a este escenario de las voces. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44.

30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas o personalmente en calle Virasoro 1995. Bueno, saludamos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripag, Neumacar, Brac, Fukushima. A todos muchísimas gracias por seguir bancando este escenario de las voces. Estamos aquí hasta la hora 16, al 462-2124, al 156-70-76-44. Le mando saludos al pájaro. No pude escuchar su programa ayer, el pájaro. Voy a escucharlo mañana en Walden, a ver qué fue lo que me dedicó. Y tampoco pude responderle porque tampoco tenía crédito, pájaro. Las cosas de la vida, viopa. Coyunturales. Le mando un gran saludo. Lo que ya no dejó de ser coyuntural para ser algo, ¿cómo sería? Continuo. Sí. Es Eddie Morales. Ya que actúe Eddie Morales no es una cuestión de coyuntura. No. Sino es una cuestión de continuidad, perseverancia. Persistencia. Exacto. Eddie Morales se va a estar presentando este sábado 23 de octubre a la hora 22. ¿Dónde? Aquellas saben. Sabina Bar, muy bien. San Martín 1451. Tenemos entradas gratis. El que quiere las puede pasar a retirar por aquí, por Pueyrredón 5609. Las entradas que quieran y se van con sus amigos, amigas, hijos, hijas, cuñados, cuñadas, amantes, esposa, esposo, novio, novia. A ver a Eddie Morales y su mayordomo Bernardo en este show justamente de Eddie. Y si además lo ven y dicen, wow, qué bueno está esto. Tengo el cumpleaños de mi cuñado, quiero quedar bien, póngale. Estaría muy bueno. Y lo organiza y lo puede contratar a Eddie Morales. Lo puede contratar a Eddie Morales al 156-01-7758 o bien a un correo electrónico que es ricardo-campora@hotmail.com. Recordamos entonces, sábado 23 de octubre a las 22 horas en Sabina, San Martín 1451, se presenta el show de Eddie y Bernardo. Me contó un pajarito, sí, que Eddie ya salió por la radiofonía rosarina haciendo la promoción, sí, de un bingo regional. Ah, sí, sí. Yo he visto, no solo que salió, o sea, hay un video, se ha pasado por televisión. Ah, la miércoles. Hace como Eddie jugaba no sé cuánto. Sí. Sí, no me acuerdo. Y está, según lo pueblito. Que... Bueno, sí. De por acá cerca. No me supieron precisar eso y lo que sí me dijeron es que lo acompaña en la publicidad la chica de un noticiero de los canales de acá. O sea, creo del 3, del 5, espéreme que me acuerde. No sé, yo no sé quién es, claro, como no veo noticiero, pero claro, lo vi, no, vi en la propaganda esa. Yo no lo había visto. Sí, el mismo Eddie me hizo ver 500 veces, más o menos. Y la vi hace muchas veces, esa publicidad que filmó Eddie Morales. Pero no sé quién es la chica, la verdad. Para mí una chica cualquiera. Va, es una chica cualquiera. Más cualquiera porque está en televisión, entonces más cualquiera todavía. Sí, ahí está, es la chica de 12 a 14. No, no es esa. ¿No es esa? No. Mire cómo sabe. No, la rubia, dice usted. Sí. Con cara de boluda esa. Bueno, sí, la rubia. Sí, no, no es, esa no es. ¿Es esa? No, no, ah, no. Le batieron cualquiera, digo. Ah, bueno, mira. Salvo que haya hecho otra publicidad. Sí. Estamos hablando de televisión para un bingo. No, en este caso me dijeron que lo habían escuchado en radio. Bueno, pero será la misma, capaz. Debe que ser la misma, de claro, la misma grabación, pero pasado sin las imágenes. Ah, pero entonces la chica que usted dice, la que habla, la locutora. Claro. Ah, porque acá tuvo una chica que se va a colar en el auto. Porque se va en un auto. En mire un sorteo. Esa, claro, mire, esa parte no la sabía. La no, que ponga le... YouTube Eddie Morales, así lo va a ver. Ah, se puede. Se puede ver todo en el YouTube. Está todo en el YouTube ahora, compañero. Pero no sé si en bingo, me entró la duda. Sí, por algo que juegue y se gana un auto, Eddie Morales. Sí, según lo que me habían dicho, sí, en bingo. Bueno. Como tipo un cachín, sí, una sí. cosa así. Hacer sí. como Eddie, jugar no sé cuánto, dice. Sí. Fíjese, después dígale que la producción se lo muestre. Está ahí en YouTube. Mire. Sí, sí. Esa otra rubia la conozco, lamentablemente. Ah, bueno. Si me escuchara la señora que me corta las puntas del pelo, que es su sobrina, hablar así de ella. Y discúlpeme, sí, bueno. Le tocó una sobrina media mongi, ¿qué quiere que le diga? Ya de por sí suena muy bizarro que usted esté mencionando a la señora que le corta las puntas del pelo. Sí, yo fui una señora que me corta las puntas del pelo, yo cuando se florece en las puntas, entonces sí. hay que cuidarlo el pelo. Pero no sería más. Y me lavo con Pantene. Sí. Diga que le corta el pelo, no necesita andar especificando que le no, no, las puntitas, no, pues no me corto todo el pelo. Voy una vez al año y voy a cortar un poquito las puntitas porque si no tendría el pelo. Y como yo soy torpe manualmente, no me puedo cortar la. Pero igual no queda, del pelo no queda yo. Lindo. Me corto cualquiera. Claro, le va a quedar con cualquiera, sí, sí, sí, es un desastre. Uno tiene que conservarlo, la presencia. Sí. Entonces voy a una señora. Ajá. En el barrio le dicen peluquera, qué sé yo. Sí, sí, sí. Que una vez por año va y me corta las puntitas del pelo. Y una vez hablando me contó que su sobrina, ella muy obviamente orgullosa, me lo contaba. De que su sobrina estaba en radio, en televisión. Pues yo me dice, ¿por qué hacer? Yo no sé, era un programa de radio. Ah, mirá, me dice, yo tengo una sobrina mía que está en radio, en televisión. Ah, mirá, le digo. Y ahora me importó un huevo, claro. Sinceramente. Pero ella me contó y me dijo, sí, ella está de 2 a 14. No sé cómo se llama, no me acuerdo. No, ni idea. Y bueno, sí, es esta, Mongi. Mire. Sí, sí. Así que, pobre, mire, se me escucha. Bueno, que lo sepa. Sí. Eso, con una sobrina mongi. A otros le tocan hijos mongi, lo que es una carga para toda la vida. De última, tu sobrina, que sé yo. Nadie quita que puede llegar a ser buena, simpática, bonita. Lamentablemente. Bonita tampoco me parece, ni a palo. Te lo digo así. Bueno, está bien. En lenguaje barrial, ni a palo, chabón. Ni ahí. Es un bagre, así como dicen los muchachos. Sí, una viejita el agua, como me han dicho algunos. Sí, sí, sí, sí. Más feo que escupí para arriba. Como dijo Nicanor Parra cuando le preguntaron por los premios literarios. Uh-huh. Peor es Mascar Lauch. Igual no creo que sea tan desgraciada la chica. Agraciada dicen cuando es bonita. Bueno, no creo que a su forma de verlo sea tan desgraciada. No sé si es desgraciada. No, no me atrae, no me gusta. No me parece linda tu mujer. Está bien, no, porque por eso. Más feo que escupí para arriba. Peor es que es más carlaucha. Son cosas demasiado muy fuertes. Y sí, bueno. Como que uno diría. Es muy desgraciada la pobre. Fue muy duro mi comentario. Y sí. Le pido disculpas. Porque no, tampoco es una cuestión de ser así tan bardero con la pobre muchacha en este caso, porque sí, pobrecita, que la está defenestrando esa es parte. Verdad, pobre. Bueno, le pido disculpas. A veces tengo malos pensamientos o se me escapan mucho los pensamientos que no se deben escapar. Claro, ojo, no tiene nada que ver con su estado de mongués. Eso puede ser enorme. ¿Se dice así, de mongués? No, pero bueno. Es un invento, sí. Y sí, porque era lo más cortito para decirle, si no le tengo que dar toda la etimología y no viene al caso. Ahí está, bueno. Yo otro día leía, no sé, una crítica, no me acuerdo qué escritor argentino, que estaba enervado, enojado porque Vargas Llosa ganó el premio Nobel. Dijo, es un escritor de segunda. que tendría que haber ganado el Nobel es César Aira, dijo. No, lo conozco. ¿No lo conoces, César Aira? No me suena, ¿qué quiere que le diga? Hay tanto bueno, que... está bien, dígame eso, pero no lo conoces, César Aira. No. Dígame, a ver, dígame qué escribió. Libros, muchos libros. Argentino. Sí, Abelardo Castillo también es argentino, Alfonsina Storni también lo era. Especifique un poquito. No, bueno, no me acuerdo de los libros, pero escribí un montón. Bueno. Ahora, a ver, déjame pensar. Bueno, no me acuerdo. Claro, porque usted, por digo, eso... Bueno, pero de nombre no lo suena. No, de nombre ahí. No. Bueno. Por eso, o sea, eso como cuando nombra bandas o cuando nombra directores por ahí, yo me acuerdo específico de una canción, de, ¿cómo es?, de alguna imagen o de alguna película, pero así, por directores, historia, no, ni media. Bueno, pero acá no te hablan de directores. No, ya sé, el escritor, es que para el caso es lo mismo. Bueno, saludamos al pájaro. Buenas tardes, pajarrete. ¿Qué dice? ¿Todo bien? Acá nos clavamos un surubí a la parrilla de rechupete y ahora al yugo. Oh, qué feo. Bueno, pájaro, no se puede todo. Igual son malitos. ¿Quiénes? ¿El pájaro y su amigo por matar un pescado? No, ¿un pez? No, porque uno por ahí, digamos, bifecito y ensalada, un sándwich de milanesa y teniendo que ir al yugo, siguiendo en el yugo, y ellos un pescadito, o después bueno. esos menjunjes así todo impresionante que mencionan, es mucho para un pobre, para una pobre alma. Ahí tiene el ejemplo de que la vida no es así. Está bien. Todos juntos, no, vamos a comer un sábado a la noche. ¿Por qué ellos lo comen el martes al mediodía? ¿Quién dice que no? No, está bien. Lo que pasa, podría mandar vianda, eso sí. No, pero para que la haga, sea usted, haga un surubí también un martes, un miércoles al mediodía. ¿Cuál es el problema? ¿Quién le dice que no? Que no puede. No tengo parrilla nada más. Bueno, vaya, róbese una. Nah, dígame que me robe, si quiere un pescado a la parrilla es más práctico. ¿La parrilla dónde me la cargo? En su cuerpo, si tiene cuerpo como para cargar una parrilla. Que no sea hijo de su madre, es demasiado pesado. Pero la parrilla chiquita. Sí, las que se arrastran, pero igual sí, esas que se doblan, se pliegan. O sea, pero son, igual esas son pesadas. Bueno, la una fina que no son ni parrilla, que son una especie de tira. Ah, sí. Que sí, las sí. tira así. Eso. Bueno. Le damos las muy buenas tardes a Diego Lata. ¿Cómo le va? Que no. Salúdelo bien. ¿Cómo le va? Dije. Qué mala onda que está hoy. No, ¿cómo le va? ¿Está bien? Bueno. Le dice a usted, ya que comentaste lo de tu peluquera, pasá Huelapón de Sumo. Huelapón de Sumo. Sí. Bueno, usted se hablaba con Huelapón. Dieguito. Bueno, ¿qué tiene para comentar? Que también tenemos 2x1 para regalar para esta obra de teatro que se llama Alicia y su secretito, que se está llevando a cabo los sábados de octubre a las 5 de la tarde en la sala La Sede, que queda en San Lorenzo y Entre Ríos. Recuerden que quien quiera nos manda su nombre y los 3 últimos números del documento y nos dice qué cantidad de 2x1 quiere. We'll be right back. Bueno, invitados también. Entonces esa obra, para esa obra el sábado a la tarde. Claro, para quien quiera llevar a sus niños o quiera aprovechar y ser niño un ratito más. Muy bien. ¿Cómo se llama el tema ese de sumo? ¿No se llama Abuela Pon, Dieguito? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el tema? Si no le dice el nombre de nuestro operador. No tiene ni idea. No tiene la menor idea, yo tampoco tengo la menor idea. No, no sé. And the doctor says you'll be okay. And if you'd only stay away. Bueno, ¿tiene para leernos algo? Sí, la cartita que había traído para leerle ayer, que en este caso era la contestación que Paul Celan. Uy, qué trabada que estoy. Bueno, ¿quiere arrancar otra vez? Bueno. Le traía para leerle el día de hoy una carta que Paul Celan le escribe a Nelly Sash, que había sido la contestación a la carta que Nelly le había escrito. Y en este caso, recordemos un poquito que Paul Celan es uno de los grandes escritores de la lengua alemana en la posguerra. Le cuento que él nació en Rumania, que lamentablemente sufrió en campos de trabajo mientras la familia de él moría en Auschwitz, y logra emigrar en el año 1947. Sí, toda la familia le mataron en Auschwitz. Quedó muy mal a raíz de esto, y después, más allá de que tuvo, digamos, fue muy premiado por, digamos, por su trabajo como escritor y los premios en Alemania, él se termina suicidando. En el caso de Nelly, por su parte, ella puede huir a Suecia en el año 1940, pero lamentablemente tampoco la pasó muy bien, fue sometida a varios tratamientos psiquiátricos, aun cuando recibe el Nobel en el año 1966. ¿Quién recibe el Nobel? Nelly Sash. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Sipi me dice. Es un mensaje de texto como me está contestando. ¡Qué feo! ¡Qué poco radiofónico! Sipi, como si estuviésemos así. Bueno, sí. Sí, claro. Sí, por supuesto. Ahí está. Pero le iba a preguntar, ¿cómo se escribe el apellido de la chica? S-A-C-H-S. Sash. O Sach. S-A-C-H-S. Sach. ¿En qué año lo ganó el Nobel? 66, dice. Mira. Sí, yo bueno. Les cuento lo que, digamos, la reseña que tengo con respecto a este carteo que sucedió entre Paul Celan y Nelly Sash. Le digo que también ellos se encontraban muy hermanados en cuanto a las, o sea, ser ambos escritores. Digamos, escritores que pasaron la época de guerra y posguerra muy mal, entonces se consideran hermanos en lo literario. Bueno, recordamos que Celan se suicida arrojándose al río Sena. 40 y pico de años tenía, joven. ¿50 años tenía? Sí, porque había nacido en el 20 y murió en el 70. Ah, redondito, qué fácil, con razón la sacó tan rápido. Y sí, si no, no se le hubiese dicho. Ajá. Esta carta, le recuerdo, es de el 20 de febrero del año 1960 y él la escribió en París. Did you ever kiss the child? You just saw his father shot. Nelly Sash, querida Nelly Sash, le agradezco de todo corazón. ¿Qué puedo decir? Diariamente entra la vileza en mi casa, créame, diariamente. ¿Qué más nos espera todavía a los judíos? Además, tenemos un niño, Nelly Sash, un niño. Usted no se imagina cuántos son los infames, no, usted no podría imaginárselo. Pues no es solo indolencia, es infamia y vileza. ¿Quiere que le dé nombres? Usted se horrorizaría. Hay entre ellos algunos que usted conoce bien. Usted no sabe cuánta amistad he dado a esas personas. Personas. Hay algunos que incluso escriben poesía. Esas personas escriben poesía. ¿qué es lo que no escriben esos mentirosos? Ay, si pudiera usted estar usted cerca de mí, a menudo poder conversar con usted. Dios la proteja, siempre suyo, Porcelán. Nelly, querida, te preocupás, te preguntás cómo estamos. Estamos bien, Nelly, realmente bien. Por favor, trata de que también a ti te vaya bien. Nos rodean tantos corazones y manos amistosas. Mira, por Dios, qué cerca que están, cuán numerosas son. Sí, otra vez ha vuelto la luz, la red, lo oscuro se ha ido. Ya no es verdad. Nelly, ¿ves ahora? ¿Ves que estás libre, en la claridad con nosotros, entre amigos? Sí, tú ves. Nelly, como yo, como nosotros, podemos libremente respirar y existir. Y veo las palabras que esperan por ti. Nelly, las palabras que inspiras con tu luminosidad para nuestra dicha. Siempre tuyo, Paul. Bien, ahí estaba, muy linda la carta de Selena. A Nelly Sachs. A Nelly. De Paul a Nelly. Sí, muy bonita. Previamente, bueno, antes había leído la de Nelly a Paul. Sí, pero hace como 12 años. There's a new guy in town, he's been dragging around. He's the figure of youth. And his eyes are so blue, and they're looking at you. So tell me the truth. Well, well, he's got stories to tell. He bites off more than he chews. Well, well, is he ringing your bell? My heart is... Bueno, muy bien. Estamos llegando a las 2 de la tarde. Si quieren comunicarse con este programa, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Dieguito nos mandó, ¿cómo se llama el tema de Sumo? No nos ha dicho nada. Bueno, no sabemos cómo se llama el tema de Sumo. Vamos a ver si encontramos, si alguien nos puede decir. ¿Cuál por es? Favor. Lávate el pelo, pum, buena, pum. Hay que seguir cantando loca para que en algún momento nos salte el nombre del tema. No, yo no insisto, yo si quieres se lo canto, pero no. Bueno, vemos, Dieguito, si sabemos cuál es, se lo pasamos, y si no, hasta que nos digan. No se va a poder. Bueno, ¿qué trajo usted para escuchar? Una cantante estadounidense que hacía muchísimo que no traíamos por acá, que es Tracy Chapman. En este caso, las canciones que vamos a escuchar es First Time, primera vez, digamos, y Auto Veloso, Fast Car. Cuando quiero, operador. Sí. Thank you.

Muy bien, aquí estamos de regreso. Continuamos haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Los números telefónicos, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. En la tanda sonaban dos temitas de Tracy Chapman. Después un tema, el tema de Sumo, que era Heroín. Ahí está. Heroína. Heroína de la Velvet Underground. Heroína es el de Sumo. y después un temita de Yes, ¿no? Sí, de Yes. Sí. Bien. Bueno, ya le pasamos el dato al pelado pájaro, que nos decía, avisale al pelado que Calamaro dijo que los uruguayos, perdón, orientales, son unos amargos. Sí, ya se lo pasamos y no le puedo reproducir las palabrotas que le dijo a usted y a Calamar. Ten cualquiera, Calamaro. No sé, hace bastante que no, ni idea, no tengo noticias de Calamaro. Pero es como que le pego como a, así como más aburguesado, más rebeldes. Y sí, como la mayoría de los músicos a esas alturas, ¿o no? ¿Qué sé yo? No sé, va, no tengo ni idea, no, no sé en qué anda, ¿no? El rock nacional, póngale. No, estoy en el... En el polo contrario. Sí, sí, sí, la verdad que no, ni idea. Pregúntenle a los chicos de Los Blindados. No, por eso, porque lo he escuchado, digamos, en varias oportunidades. Igual, ellos no hablan mal de Calamaro, pero... ¿No hablan mal ellos? No, no, no, o sea, dicen las noticias con respecto, pero no, como por ahí uno que lo bardea, porque está muy boludazo, es como que antes sí, era todo el rebeldoso, ahora le pegó como a Charlie, así, aburguesadito, y no, perdieron la esencia. Bueno. Muy bien, estamos en el bloque musical de Todo Día Martes. Sí. ¿De quién nos va a hablar? En este caso vamos a recordar a alguien, porque decir que lo descubrimos es mentira, decir que es nuevito también es una mentira grandota como una casa, y estamos hablando de un artista impresionante como fue Satchmo o Louis Armstrong. I left you standing on the stars. The day's adventures were true. There's nothing for me. Le cuento que de Louis Armstrong dicen que es una de las figuras más características e innovadoras de la historia del jazz. Uh-huh. Le cuento también que se dice que toda su personalidad y las habilidades musicales de él transformaron al jazz desde su condición inicial de música de baile, con raíces más bien folclóricas y de arte popular, a un verdadero arte. Sí, el jazz ese de los salones, uh-huh, y las fiestas y los bailes, sí, ¿no? Él llevándolo más para, si se quiere, para el swing, otro, sería claro. Y en el caso, igual, en el caso, por ejemplo, de Louis Armstrong, dicen que él tiene lo que es el scat o scatting, una cosa así, que es el hecho de tanto sea por la música como en las palabras que se utilizaba, que tuvieran muchísima sonoridad sin que las palabras quisieran decir algo en particular. Ajá. O sea, sí, que son que eso, que tuviesen sonoridad, que, claro, que sonaran más y linda, que tuvieran una cuestión, una fonética así agradable. Uh-huh. Que es, en algunos casos, era como un instrumento más y no con esta particularidad que por ahí se le daba, que las letras tuvieran, si se quiere, la importancia por ellas y no en vinculación tanto con la música en, uh-huh, sí. On Blueberry Hill and Lincoln until my dreams came true. The wind in the willow played a sweet melody. Le cuento. Es inevitable que esto nos lleve a clásicas películas estadounidenses. Sí, sí, sí. Inevitable. Se dice que él participó en alrededor de 30 películas, uh-huh, ya sea como músico o como director de orquesta, aunque se dice que por ahí 12 o un poco menos son las que tuvieron relevancia en lo que fue la historia del cine. El resto pasaron sin pena ni gloria, pero que esta, digamos, esta pertenencia también a lo que fue el cine norteamericano se da más o menos en los años 60, cuando, si se quiere, esto de la historia del jazz tiene cierto vuelco, y más con la aparición de lo que fue la televisión. I'll bring my horn with me. I'll be with you where berries are blue. Each afternoon we'll go on blueberry higher than the moon. Contarle de Louis Armstrong para mí es terrible porque tuvo una vida bastante agitada. Ajá. Ya de por sí, con lo controversial que contó usted en su momento, esto que él decía que había nacido el 4 de julio ajá. de 1900, cuando en realidad él había nacido el 4 de agosto de 1901. Ajá. ¿Qué le pasa? Que iba a estar, ajá, todo el bloque. Ajá, y sí, bueno, no digo nada. No es que no diga, sino que le salieron de esos dos, ajá, juguitos. Ajá. Le cuento también que, digamos, no hay antecedentes musicales en la familia de Louis Armstrong, ante lo cual esta cuestión de, si se quiere, sus ductilidades y la facilidad que tenía para la música es no se da como en otros músicos, si se quiere, que ya venía de familia. En el caso de él, fue criado con la abuela, porque el papá los abandonó de chiquito, entonces la mamá no podía tenerlos, por ende pasaban, digamos, más que nada el tiempo con su abuela. Entonces, obviamente, él nace en uno de los barrios más pobres de Nueva Orleans, donde sí la música plagaba toda la Nueva Orleans. Claro. Estaba toda la movida. Sí. Igual el niño no vivió mucho con su abuela, porque ajá. se dice que cometió actos de los que se llaman delictivos desde chiquitos, como ser, por ejemplo, andar prendiendo fuego. ¡Ay, qué revoltoso que resultó el niño! Sí, en los festejos de lo que es Nochevieja, andaba prendiendo fuego, y obviamente estamos hablando de los años 1900 en Estados Unidos, y sumado a eso, un nene pobre y negro. Claro. Entonces, todas las virtudes juntas. Sí, todas las condiciones tenían para que lo llevaran a auspicios durante un tiempo. Después salía, después se volvía a mandar alguna, y así estaba constantemente. Sí, decirle que también en cuanto a Armstrong, él de muy chiquito trabajó vendiendo carbón y leche, lo cual hizo que, por ejemplo, lo conociera Keen Oliver, quien va a ser su mentor y quien le da paso y un gran empujón en esto de su carrera artística. Comentan que, por ejemplo, él iba, digamos, a los cabarutes. Ajá. Y, digamos, al lado, o sea, él tenía que llevar estas mercaderías. Entonces, se quedaba, digamos, con la oreja pegada a la pared, escuchando que era todo lo la música, que era todo lo que pasaba ahí adentro. Uh-huh. Y escuchando más que nada a Keen Oliver. A raíz de todo esto, dicen que una de las prostitutas no entendía por qué era que él estaba apoyado contra la pared y mirando a la nada. Entonces, a raíz de esto, le dice, ¿qué te pasa? Entonces, como él no podía explicarle, le dice la mina, mirá que yo... para mí el tiempo es dinero. Entonces, lo hace rajarse al pobre niño. ¡Oh, pobre! ¡Qué insensible! Y bueno, pero no se sabía. Además, era una época dura, la verdad, que para todos. Entonces, estos fueron, si se quiere, de sus inicios en lo musical, con la oreja en la pared, escuchando las grandes bandas. Fetch me a chariot or chariot. I've got to ride. End of the time, trouble I've seen. Yes, sir. Oh, rocking chair, get it. Yeah. Rocking chair, get it. Yeah. And judgment day. Oh, judgment day, yeah, judgment day. You sit in your chain, your rocking chair. Yes, sir, Mira, acá justo, si me deja, sí. Tengo este textito que lo leímos en otro momento. Pero bueno, ahora es más que oportuno porque estamos hablando de él, de Louis Armstrong. Bueno. ¿Quiere que le lea este texto cortito que está en el libro Espejos de Galeano? Sí. Ya que estamos con Armstrong. Bueno, aproveche. Que se llama Fundación del Jazz. Lo leímos, pero bueno, vale la pena repetirlo. Sí. Aparte porque me hizo acordar cuando contaba esta anécdota de él de niño. Dice así el texto. Corría el año 1906. La gente iba y venía, como cualquier día, a lo largo de la calle Perdido, en su barrio pobre de Nueva Orleans. Un niño de 5 años, asomado a la ventana, contemplaba aquel aburrimiento, con los ojos y los oídos muy abiertos, como esperando algo que iba a ocurrir. Y ocurrió. La música estalló desde la esquina y ocupó toda la calle. Un hombre soplaba su corneta, alzada al cielo, y a su alrededor la multitud batía palmas y cantaba y bailaba. Y Louis Armstrong, el niño de la ventana, se meneaba tanto que por poco no se cayó desde allá arriba. Unos días después, el hombre de la corneta fue a parar al manicomio. Lo encerraron en el sector reservado a los negros. Esa fue la única vez que su nombre, Buddy Bolden, apareció en los diarios. Murió un cuarto de siglo después, en ese mismo manicomio, y los diarios ni se enteraron. Pero su música, nunca escrita ni grabada, siguió sonando dentro de quienes la habían gozado en fiestas o funerales. Según dicen los que saben, ese fantasma fue el fundador del jazz. Evidentemente se veía la fascinación ya de niño por la música de Armstrong, ya estaba predestinado, digamos, ¿no? Era impresionante. Además, por ejemplo, Armstrong en su momento, hablando de King Oliver, decía: escuchaba con todas mis fuerzas a King Oliver ejecutar uno de sus viejos éxitos, Panamá o High Society. Dios mío, qué ataque. Tocaba aquello con tanta fuerza y de golpe, ¡ay! La dama se daba cuenta que seguía en la habitación, silencioso, mientras ella estaba en el acecho. ¿Qué haces? Me decía ella. También de esta época, Armstrong decía: yo volví a casa caminando entre las nubes, loco por haber podido escuchar a mi ídolo en dos temas que me subyugaban. ¿Qué orquesta se organizó en casa de Lala? ¿Cómo sonaba aquella música? Con Henry Seno en la batería. Ese es un batero. Hacía unos redobles como apenas se pueden escuchar hoy. Lo quería todo el mundo. Las prostitutas, los cafillos, los jugadores profesionales, los muchachitos lieros. Estoy seguro que ustedes jamás habrán escuchado a una orquesta tocar con más swing que a esos muchachos. Le cuento también que fue el mismo King Oliver quien lo llamó a Satchmo para que comenzara a tocar y que ocupara el lugar que él tenía en una de las bandas ahí en Nueva Orleans. Porque él, digamos, se iba de Nueva Orleans para Chicago. Entonces, a raíz de esto es que surge la invitación y donde comienza a hacerse más que conocido Armstrong. ¿Quiere saber por qué le ponen el apodo Satchmo a Satchmo? ¿Por qué? Por su boca. Por su bocota. Sí, pero en realidad Satchmo, o Satch como se le dijo, es la abreviatura de Satchel Mouth, que quiere decir y describe la forma de embocar la trompeta que tenía en la boca. Ajá. Louis Armstrong. Claro. Esa forma lo que hacía era que después de un tiempo de tocar le quedara como una formita, digamos, de la presión que él ejercía. Ajá. Entonces de esa forma es que le surgió el apodo. También otra de los apodos había sido Dipper Mouse, que era boca de cucharón. También relacionado con esto de la forma. Claro, de su boca y de hacer sonar la trompeta como le quedaba. Le cuento de que la vida de Louis Armstrong fue bastante agitada, dado que si bien sus comienzos estuvieron en esta banda que yo le había comentado con King Oliver, después él se va a Chicago para tocar la banda que King Oliver tenía en ese momento. Ajá. Cuentan también las anécdotas que era sorprendente escucharlo a Armstrong, cómo lo seguía y, digamos, cómo en algunos casos lo acompañaba King Oliver, porque él, digamos, estaba Tino Oliver tocando, y él, si se quiere, lo acompañaba, pero haciendo casi lo mismo o con tonalidades, pero que siempre estaban muy acorde a lo que él estaba haciendo en ese momento. Uh-huh. Entonces le preguntaron de que cómo podía llegar a hacer que conociera tan bien lo que estaba haciendo King en ese momento, dado que recién estaba en la banda y que por ahí no eran cosas que habían ensayado con anterioridad. Entonces él cuenta que desde tan chiquito lo escuchó y, si se claro, quiere... Sí, ya tenía totalmente asimilado. Claro, ya él sabía qué es lo que King iba a hacer, más allá de que por ahí no lo conociera. Entonces esta también es la época de las primeras grabaciones y de las primeras improvisaciones, y donde ya la figura de Louis Armstrong se empieza a notar bastante, y donde la calidad artística pasa a ser muy notoria en estas big bands. Le cuento que Armstrong se casó en primeras nupcias con la pianista de la banda Kroll Jazz Band, que era donde estaba Keane Oliver, que era Lillian Hardin, ahí estamos. Y, ella lo acompañó durante mucho tiempo, pero fue quien le dice, che, vos ya no estás para estar acá, tenés que... Volar, pajarito. Claro, ¿sabes? Independientemente. Sí. Además, le insistía bastante con que no daba para que siguiera, siendo parte de la banda y quedara ahí nomás, sino que él tenía que lucirse en todo su esplendor. A raíz de esto, es que él en el año 1925 regresa a Chicago y funda su propio grupo, que fue el quinteto de Hot Five. Bueno, no te quedas sin aire. Impresionante. Le cuento que este quinteto tuvo sus variaciones. Fue quinteto, fue septeto. Después volvió a ser quinteto. Tuvieron, de acuerdo a las épocas y a cómo estaban dándose las situaciones en Chicago, fueron sus cambios. Y que también recordar que Chicago en esa época compartía con Nueva York esto de, si se quiere, la dedicación para con el jazz y todas los la carrera artística que se llevaba a cabo ahí mismo. Pero Satchmo vuelve a Nueva York. Este muchacho va y viene durante un montón de tiempo. Igual, después estuvo tocando muchísimo tiempo en Europa, estuvo en África, también se presentó acá en Argentina y en otros países también de Latinoamérica, pero ya esto más para los años 50 y pico, 60. Some people call it corn, but right here's where the blues is born. Yeah, that music blue, just the thing that you like to strut to on the floor. Yeah, that slide trombone and the trumpet bone as you're coming through the door. Es en los años 30 que él comienza estas giras exitosas, como le había mencionado, Reino Unido. Después también estuvo Dinamarca, Noruega, Holanda. Es también en esta época donde él debuta en el cine, en la aparición de la película X-Flame, y donde también él se separa de Lillian Hardin. Bastante convulsionada esta década. Y en el año 1936, cuando ya su popularidad era bastante notoria, es que él publica su primera autobiografía, que tituló Swing That's the Music. Yes, Kid Ory on the horn, greatest slide man ever born. Plays trombone smells with a laughing note. No human being ever wrote. Le cuento también, pero que ya está en las décadas del 40, él se casa con Alpha Smith, cuando después de 7 años consigue el divorcio de Lillian. Claro. Pasa a casarse con ella. La cuestión es que el matrimonio no va bien. Estuvieron casados únicamente 4 años y entonces él se separa, pero contrae nupcias con su tercera esposa, que era Lucille Wilson, que si se quiere fue la que le acompañó más tiempo y en, ya esto en sus últimos avatares en cuanto, si se quiere, a su carrera. Hay una contradicción bastante importante en cuanto a Louis Armstrong por sus actitudes políticas, porque... Y bueno, nunca, igual en el ambiente después del jazz no lo querían mucho, cierto sector, porque decían que era un negro que tocaba para los blancos. Sí, sí, sí. Lo, eso, digamos, fue muy, muy notorio y, digamos, es una de las cosas que por un lado se le... Se le achaca. Se le achaca y por el otro dicen que fue muy, muy bueno en él, porque ya esta cuestión de su forma de ser, sea así bastante, si se quiere, cariñoso y como dice Billy... Carismático era. Claro, y Billy Holiday dice que él tenía, era un hombre de un gran corazón. Y después también, bueno, el hecho de la popularidad en cuanto a la música, las características mismas de su música y su apodo hacían que fuera... una persona muy popular, uh-huh. Lo cual obviamente daba mucho para que participara en estas cuestiones de fiestas y cosas, grandes eventos y claro, acontecimientos para los blancos. Pero por el otro lado, él, digamos, siempre, por lo menos una de las cuestiones que siempre se comentó, que él gastó tanta plata en sí mismo como para los demás, porque él en muchas de las necesidades que tenía en sus campañas y demás, Martin Luther King, él ponía plata, al igual que con otros activistas de la época. Ah, estuvo apoyando sí. A Luther King. Sí, sí, sí. Además, digamos, también en otras, con otras personalidades también estuvo participando. Y después, en su momento, en un recital que él te, un recital que iba a dar en la Unión Soviética, él no se presentó, pero él decía que él no podía ir. Dado la situación, o sea, o todos los males que hacía su país en la Unión Soviética. Uh-huh. Entonces como que se dice, demasiado cara dura que yo venga a dar un recital acá. Ante esa situación fue que él no dio el recital y después en otro momento fue con Eisenhower, que él lo llamaba Two Faces, uh-huh. O sea, dos caras, porque y después también lo trató de cobarde por su inacción durante el conflicto de la segregación en racial, uh-huh. En Arkansas en el año 57. Entonces, a raíz de eso también son, digamos, si se quiere, los eventos más notorios en cuanto a su no participación en un recital. En todas las otras veces sí, ante lo cual también se decía, bueno, pero vos participás en lo que venga, uh-huh. Ante lo cual también te presentás ante los blancos. Entonces, ¿qué segregación y qué cuestiones políticas hablas? Uh-huh. Esto siempre fue muy, muy contradictorio y si se quiere... las cosas por las cuales se los quería y se lo detestaba. También usted sabe que fue muy criticado porque él aceptó el título de King of the Zulus, que o sea sería el rey de los Zulus, que es una comunidad afroamericana en Nueva Orleans. Uh-huh. Y este es un título honorífico para, si se quiere, el jefe del carnaval negro. En el caso de él se decía que era desconcertante y ofensivo, precisamente porque en muchos casos la ropa y el maquillaje satirizaba a los negros para con los blancos, entonces... Se decía, bueno, ¿y cómo vos aceptás eso? Uh-huh. Y aceptás participar en todas estas cuestiones. Entonces, por eso fue también que durante algunos años se lo criticó demasiado. Esto que usted decía de la participación ante público blanco y demás, son cosas que seguían sumando en contra de su actitud política, uh-huh. Por llamarlo de alguna manera. Qué loco. Ponga música, perdón. Está colgado, sí, ya. Bueno, siguiendo, si quiere después, son casi las 3 de la tarde. Le cuento ahora, si no después, porque hay un poquito más con respecto a su salud y las influencias que él había tenido y había dejado para con los demás. Bueno, me lo cuentan en el próximo bloque, ¿le parece? Bueno. Así hacemos las cosas tranquilito, despacio, ¿para qué apresurarnos? No, y además porque ya que le estamos dedicando el bloque, disfrutémoslo. Uh-huh. But your lips deny they're true. Will your answer really change things? Making them blue. Bueno, nos iremos a la tanda entonces. Ya saben, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Para una cuestión más personalizada o para retirar, en este caso, entradas para ir a ver a Eddie Morales este sábado, lo pueden hacer en Pueyrredón 5609. Nosotros vamos a ir a la música y a la tanda publicitaria y volveremos para seguir contando algunas cositas de Louis Armstrong. ¿Te parece? Muy bien. Seguimos y bueno, ya que estamos, nos vamos con el tema de él, ¿no? Me parece muy lindo lo suyo. Muy bien. Volvemos en un ratito, che. Vamos. One life when it's one.

Europa, mesdames et messieurs. Europa. Merci. Bueno, volvimos, última media hora de este escenario de las voces, aquí hasta las 4 de la tarde en la Estación del Sur, la 99.9 del dial. Salimos también por www.radiowalden.com.ar. También están los programas subidos en www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Ahí están los últimos 4 programas, algunos de los materiales también que vamos tratando aquí están subidos al blog. Si quieren comunicarse con nosotros, 462-2124, 156-70-76-44. Tenemos un correo electrónico también, que es escenariodelasvoces@hotmail.com. Muy bien. Lo que escuchábamos en la tanda era Louis Armstrong, después un temita de YouTube y después a Phil Collins. Muy bien. Y ahora continuamos con Armstrong, porque quedan todavía cositas para contar de él. Sí, le tengo que contar un poco con respecto a su salud, en la cual él estuvo constantemente preocupado. Y obvio, ¿a quién no le preocupa su salud? No, a veces no. ¿No? Igual fue muy amigo y amante de la marihuana, porque hay una canción, Muggle, sería, que precisamente hace alusión a ella. Pero por otra parte, en cuanto a su salud y a sus funciones corporales, es que estuvo muy ocupado. Una de estas cuestiones tiene que ver con el uso de laxantes como forma de controlar su peso, por ejemplo. Que, dicho sea paso, también fue una práctica que le llevó a fomentarla públicamente, aportando su experiencia y opiniones en un libro que se llamó Lose Weight, digamos, pierde peso en la manera de Satchmo. Ajá. Sería así como era el libro, donde él contaba todas sus anécdotas con respecto al laxante. Oh, my darling, that le cuento que el laxante favorito de Armstrong cuando era joven se llamaba Pluto Water, el agua de Pluto. Igual él posteriormente publicitó otro producto que se llamaba Swiss Chris, que este no sé bien a qué, digamos, supongo que era también del estilo de los laxantes. Y él también publicitó después este producto que dicen que no, que era más natural que el otro. Ah, bueno. Entonces ya estaba cuidándose de forma más natural. Sí hay que mencionar que Armstrong sufrió un ataque de corazón en el año 1959, cuando tenía 58 años, del cual él se pudo recuperar enseguida y pudo seguir tocando. Lo que sí, desde entonces tuvo que preocuparse más con respecto a esto, aun cuando en el año 70... en el 69 él tiene otro ataque al corazón y después de 2 meses más o menos, para el 5 de julio, él no se mejora. Y esa noche, del 5 al 6, es que él muere mientras dormía y se dicen que es precisamente por las complicaciones de este ataque al corazón. Bueno, pero murió como todos quisieron morir. Sí. Dormido. Sí, sí, sí, impresionante. And a dream in my heart then Le cuento que él, en cuanto a su extraordinaria peculiaridad para tocar esta esta peculiaridad grave y rota que se decía que tenía en cuanto a su destreza y su voz, le cuento que influenció a músicos de todos los estilos, como en algunos casos fueron Bing Crosby, Frank Sinatra y la misma Billie Holiday. Le cuento también, y esto ya pasa a ser parte de los anecdotarios, que Julio Cortázar fue admirador de Armstrong. Uh-huh. Y afirmó que en un concierto del año 1952 que Armstrong dio en los Campos Elíseos de París, para él, para Cortázar obviamente, significó su inspiración para la creación de sus criaturas ficcionales llamadas los Cronopios. Ah, mire. ¿Cuánto de verdad en esto? No lo puedo asegurar, simplemente cuenta la anécdota que para él lo denominó a Armstrong como en una ocasión como uno de los grandísimos Cronopios. Mire usted. My dreams came true. Oh, when in the willow. Y le cuento también que con el tema Hello Dolly del musical, él fue ganador, el primer Grammy que tuvo él. La canción fue, fue número uno y hasta, si se quiere, desbancó a los Beatles en cuanto a la popularidad de esa canción. Y también con la canción que hemos pasado millones de veces, que es Qué Mundo Maravilloso. También ha quedado como uno de los grandes símbolos y también uno de los grandes emblemas en cuanto a la música de Louis Armstrong, por la particularidad, por la forma tan tan tierna y con una calidad muy notable de interpretación. I'll bring my horn with me. I'll be with you where berries are blue. Each afternoon we'll go on blueberry. Te cuento que en Nueva Orleans le había, en su momento, o sea, ya más que nada para los años 50, le habían dado la llave de la ciudad. Ah, después sí. Que hay aeropuertos con el nombre de él, pero que esto es parte ya de lo que es el mito y el emblema de Louis Armstrong. Love sweet melody. But all of those vows we made with him. Y aquí termina el bloquecito de Louis Armstrong. On Blueberry Hill, bueno, ahí está para recordar un poquito. Sí. A Satchmo. Y por ahí muchas de las anécdotas que uno no ha conocido de él, hay tenerlo en toda su figura. ¿Hay películas que hablen sobre su vida? Que no yo sabe. Que yo sepa, no. Ajá. As the flies round his rocking chair, rocking chair, Lord. Sí, lo que sé que hay muchas imágenes y documentales de él en cuanto a muchas participaciones que tuvo en televisión. A partir de los años 50, 60, que él ya empieza a participar más en el cine y en la tele, es que se tienen muchas, pero hay una variedad de entrevistas, de recitales de él con diferentes artistas. Entonces, bueno, por ejemplo, Ella Fitzgerald grabó tres discos con él y se dice que es una dupla muy muy impresionante fue la de él con Ella Fitzgerald. Old rocking chair got bothered. I sure it beat. You keep Chain's laying by his side. Can't even pick that up no more. Bueno, muy bien. Pasaba entonces el bloque musical que generalmente hacemos los días martes aquí en el escenario de las voces. ¿Sí? ¿Les gustó? Bueno, no sé, ¿qué podemos hacer ahora? No sé. No sé, podemos seguir con el eclecticismo. ¿Y saltar a...? No sé, a estos audios que sí, que trajo la producción, todos estos audios nuevos. ¿Qué trajo de Capusotto? No sé, digo, pase algo, qué sé yo. Bueno. Nos vamos a la mierda, no, todavía tenemos... No, tenemos un ratito. Tenemos 20 minutos más o menos, un poquito más. Bueno. Vamos. Escuchamos un audio de violencia arriba, qué sé yo. Pase algo, digo, qué sé yo. Cuando quiera. Un, dos, tres, cuatro. Aspiro a que me ames, la la la. Aspiro a que me ames, la la la. Otro imbécil de los que me acompañaba en la barra de la Nueva Ola Juvenil, el programa en el que debuté. Bobby Badaluco, cantando esta idiotez, recorrió Latinoamérica hasta que en México le volaron la rodilla con una ametralladora por cantársela a la hija de un narco. Con estúpidos como estos. Yo canté en una época en la que ya se le empezaba a vaciar el cerebro a la gente. ¿Por qué me seguís maquillando, estúpida? Para que estés más linda. ¡Pero qué linda! ¿A quién le interesa estar linda? ¡La estética es el escudo de los imbéciles! ¡Salí de acá, yegua! ¡Salí de acá! ¿Qué tal, Lola? Hoy les voy a mostrar otras cosas que canté en mi época, donde yo inventé el punk. Porque mientras otros cantaban idioteces, yo me jugué cantándole una canción para el Día del Padre. Papá, me quisiste mucho, me traías muchos juguetes, pero eso no quita que como padre hayas sido un sorete. Me enseñaste a ser sumisa y obediente, me enseñaste a ser débil y dependiente. Tus frustraciones ensuciaron mis juegos, más que el respeto siempre te tuve miedo. Feliz día del padre, aunque seas un hijo de puta o de puto. Yo te quiero mucho, aunque seas un hijo de puta o de puto. Un verdadero éxito. No solamente lo hice por el Día del Padre, lo hice por todas las fechas. Por el Día de la Madre, el Día del Amigo, el Día del Sorete a Pedal y todas las fechas con las cuales nos tienen viajando para Semana Santa comprando regalos para cualquier puto día, domesticados para que sigamos pensando como un cardumen de pescados que nadan sin razón bajo el mar de mierda de esta vida. ¡Organizado por una banda de hijos de ramil puta! ¡Pero mamá! ¿Qué te pasa? ¡Cállate vos, argolluda! Mi hija, la quinta, la menos deseada, es actriz. Se metió en el teatro para reflejar la vida. El único que quiere subirse a un escenario para que la miren y la aplaudan y hablen de ella. Y no paren de hablar de ella porque es la única manera que tiene de asegurarse de que existe en medio de esta existencia gris, chata y mediocre, donde para que unos cuantos sean famosos, el resto tienen que ser anónimos drogadictos de la pelotudez humana. ¡Fuera, gato de mierda! ¡Ah, perro, hijo de puta! ¡Infeliz! ¡Ah! ¿Y vos te querés escapar, sonete? ¡Ah, ah! Ay, fíjate cómo están los animalitos, que yo a veces los asusto un poco. Pero los quiero, los quiero. Sigamos. Quería aprovechar una cosa. Un videíto que salió en los medios en donde yo estoy involucrada. Quería contar bien para esclarecer. Vengo por el tema del celular, no sé por qué no puedo recibir llamados. A ver, debe ser el equipo acá, el informe técnico dice que no hay problema. Pero yo no recibo llamadas. Pero por ahí no las escucha, ¿no? Pero escúcheme, puedo ser sorda pero no pelotuda. Acá ni figuran. Debe ser un tema de equipo, va a tener, que cambiarlo entonces. ¿Cuándo me pueden dar otro? Y por este modelo va a tener que esperar uno o dos meses. Puedo ofrecer uno como este, con salir 700 pesos. Pero yo no tengo esa plata. Bueno, sí, pero viene con cámara de fotos. ¿Y qué mierda quiere sacar fotos? Si a mí me dijeron que tenía garantía, señor. Claro, ese tiene garantía, pero es un plan de 40 pesos con 34 minutos libres o 15 la fin de semana, no le cubre otro equipo. Yo tengo que esperar, ¿no? Claro, tiene que esperar 3 o 4 minutos. ¿Puedes esperar un minutito? Claro, sí. Bueno, ¿cómo no? Ante todo, muchos saludos a los chicos de Celutrón. Ya tengo celular nuevo y para todos ellos les voy a dedicar este recuerdo. Buen fin de semana, anda la concha de tu hermana. Buen fin de semana, anda la concha de tu hermana. El capitalismo dado día de regalo para divertirse, dormir y descansar. Para el lunes estar listo y renovado. Y que en el trabajo te vuelvan a gastar. Buen fin de semana, anda la concha de tu hermana. Buen fin de semana, anda la concha de tu hermana. Buen fin de semana, anda la concha de tu hermana. Buen fin de semana. Ese fue un tema que tuvo mucha repercusión en su momento. Porque todos los que trabajamos o teníamos una vocación, creíamos en el descanso después del sacrificio. El sacrificio por el trabajo y por la vocación. Esos dos inventos que, como el canto de la sirena, nos llevan a que sintamos la puta satisfacción de la tarea cumplida y a cambio de una palmada del hombre y un elogio del orto, sigamos dando nuestra sangre para que hagan la morcilla de mierda que es nuestra forra vida. ¡Mamá! ¡Cállate, actriz! Vení a ser Jeffy y fíjate adentro si te responde ser o no ser. ¿No te das cuenta que nunca te quise? ¡No sé si te cagué o te caíste! ¡Cortá, empleado de la mierda! ¡Y vos, conejo! Lo único que sabes hacer es reproducirte, pedazo de turro, pedazo de turro. ¡Ah! ¡Ah! Se les deshilachan todas las ilusiones, ¿no? ¡Fumíguense, cucarachas con forma humana! Qué impresionante. Eso. Alucinante. Fantástico. El personaje de Violencia Arriba. Creo que de lo mejor que ha hecho Capusotto, mire. Por lo menos para mí. Sí. Sí, de sí, lo sí. Mejor, seguramente. Bueno, y de Capusotto a escuchar a un músico y poeta. Un excelente músico y poeta. Alucinante. Otro capo en su disciplina artística. Estamos hablando de Leonard Cohen. Bien, Armstrong, Capusotto y Leonard Cohen en este bloque del escenario de las voces. Eclépticos y los hay este sí, bloque. Impresionante. Igual me le hacía cara recién al operador porque yo le hice seña de que pusiera Leonard Cohen y me había olvidado. Entonces cuando usted estaba mencionando yo decía, ¿qué iba a poner? Y no, era porque yo tenía que contarle la noticia. Y claro, está todo sincronizado en este programa. Disculpe, yo por lo menos estoy haciendo el escenario este tiempo, el sincronizado no estuvo nunca. Está todo sincronizado, va a hablar de Leonard Cohen, escuchamos a Leonard Cohen. Está bien. Como corresponde. Me parece fantástico. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. ¿Qué nos va a contar de Leonard Cohen? Les voy a contar que se reedita la novela de él, Hermosos Perdedores, que fue su segunda novela. Uh-huh. La primera edición fue en el año 1966. Cuando él, después de haber dejado su Montreal natal, se había ido a la isla de Hidra, porque se le pegó el misticismo a Leonard Cohen. Sí, sí, sí. Igual dicen que este viaje y esta, porque él escribió dos novelas, Hermosos Perdedores es la segunda. Dicen que a partir de esta novela ya está marcado el misticismo en él, que después se va a notar, obviamente, que en casi toda su discografía. Uh-huh. Y que va a seguir notándose también en sus poemas. Mira, voy a traer, me acuerdo que había prometido y me olvidé. ¿Qué cosa? Del disco de Beck, que se llama Song of Leonard Cohen. Sí. Que hace, bueno, Beck, todas canciones de Leonard Cohen. Interesante. Estaría muy bueno ver cuál es la visión o el sentimiento de Beck con respecto uh-huh. a Leonard Cohen. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn, and dance me to the end of love. Le cuento que se dice, en cuanto a la novela de Hermosos Perdedores, se dice que es una de las piezas literarias más radicales, más hermosas y más extrañas de las letras canadienses. Ahí está. Le cuento que, ya que tenemos la información, ajá. Para el que lo quiera, le comentamos que el libro está alrededor de 55 pesos. Ah, barato. Sí, y que, digamos, es de ediciones Edasa. El libro se llama, como le decía, Hermosos Perdedores, de Leonard Cohen. Y la historia, le voy a contar un poquitito. Ajá. Trata, digamos, es una historia que está dividida en tres partes y que cuenta la historia de Catherine Tecahuita, que es una indígena mohawak del siglo XVII y que es famosa por haberse abrazado al catolicismo y a los grandes sacrificios. También por renunciar al matrimonio y al sexo, y por haber sometido su cuerpo a un sinfín de martirios. Le cuento también que Catherine vivía cerca de lo que hoy es conocido como Nueva York, pero terminó sus días en lo que hoy es Montreal. Se le atribuyen acciones milagrosas y fue beatificada en los años 80. Cohen se reconoce como su devoto y solía dejarle flores a la figura que precisamente la evoca en la Catedral de San Patricio en Nueva York. Le cuento que en este libro el narrador le sigue los pasos y es porque quiere comprender qué es una santa. Y en los intermitentes diálogos, sin respuesta que tiene con ella, explicarse por qué los hombres toman las decisiones que toman y cómo es que éstas terminan por configurar sus destinos. Thanks so much, friend. Impresionante. Uh-huh. Le cuento también que en cuanto a Cohen, él entiende que no hay otra forma de abordarlo que no sea la vía mística y que para él todo es un misterio primordial, que lo compone o lo descompone. pero que se intuye y que es invisible, por lo tanto es como una ausencia. A raíz de todo esto es que el misticismo es algo a lo cual él recurre constantemente. Ahí estamos, y como le decía también en su posterior producción artística, se nota como en canciones Juana de Arco, la canción de Bernadette o incluso Susan, que está dedicada a una mujer de este mundo, pero con referencias a Jesús. Hermosísimo ese tema. Vamos, si está operador, páselo, Susan. Busque por ahí. There's no one left to torture. Give me absolute control. ¿Lo encontró? Ahí está, Susan, qué lindo tema. Hermosísimo este tema. Impresionante. El jueves le traigo la letra porque está dice cosas que están muy buenas, o sea que como que quiere siempre estar con ella, que como que la tiene abajo de su ala, digamos, y en cuanto a que deja los ríos llegar a su fin. Qué suerte que puede entender. Bueno, esto no lo va a entender seguro. A ver. El pájaro. ¿Qué dice? No, el pájaro sí lo entendemos a usted, pájaro. Digo, no, por eso dije, ¿qué dice? Dice el pájaro, tuve un disco de Leonard Cohen solo con guitarra y cantando en francés. ¡Fua! No. ¿Dónde sacó? ¿No lo tiene ese material el pájaro para pasarlo? No, tuve, boludo, tuve, te dije. Qué cosa. Disculpe, operador, sí. Sé que una boluda lo que dije. Bueno, si dice que está linda, tráigala la letra. Sí, porque hay momentos que dice que quiere viajar con ella. No, la verdad que dice cosas muy muy interesantes. Ajá. Lo que pasa es que hay oraciones que no me quedan del todo claras. Entonces, antes de meter la pata, prefiero después traérselo más claramente. Bueno, muy bien. Igual, en cuanto, y ya digamos para ir terminando, toda esta parte, si se quiere, mística de Leonard Cohen. En algunos casos, hablando más que nada de la novela, se puede tomar de dos maneras. Como, según dicen él, un ebrio, el gran delirio de un artista ebrio, o como el mismo Cohen diría más tarde, un salmo, una misa negra, un monumento, una sátira, una oración, un grito, un mapa de la escritura, una afrenta sin gusto a una alucinación. To travel with her, you want to travel blind, and you know she will trust you, for she's touched your perfect body with her mind. Bueno, el tema original, Aleluya, es de él. Sí. Lo ha hecho medio mundo, pero el original es de él. Sí, sí. Póngalo, termino, operador. Ay, dele, que se está hermoso. Sea bonito. No, el gusto. Ahí está. ¿Me parece que lo encontró? ¿Lo encontró? ¿Lo encontró o no lo encontró? Sí. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Qué lindo tema. Fa, alucinante. Impresionante, una belleza. Ajá. Bueno, ¿le quedó algo más de Cohen? Sí, para fin. No se puede después de este tema. Y bueno, ¿qué quiere? Trate de salir. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. El pájaro, no lo vi pájaro. Dice, este DVD es increíble. Si no lo vieron, corran a buscarlo. No, no sabía que de estaba. De este recital en vivo que estamos escuchando de Cohen. Ya, a buscarlo. All I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. Es un recital en vivo en Londres. Ah, bien. Bueno, pájaro, le agradecemos el dato. Lo voy a buscar, no lo vi el DVD. Escuché el disco, pero no vi el DVD. No, no, yo sabía, digamos, lo he escuchado también, pero no, no sabía que estaba el... Bueno, que, pero hay que aprovechar. Correremos a buscarlo, pajarrete. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Bien, nos avisa el pájaro que acá en Giselle está. Bien, más lindo todavía. Muy bien. Ahí está, gracias pájaro. Pasaremos por ahí entonces. Sí, sí, sí. A buscar este DVD del recital de Cohen. Que quería comentarle, y esto sí ya para finalizar, es que la crítica literaria en cuanto a Cohen dicen que es un escritor excepcional, que combina la profunda belleza de la forma, incluso en algunos momentos, en lo cual se le dice que son obscenas y hasta pornográficas. Y también que él se acerca a un desconcierto acerca del lugar al que él nos lleva. Queda también en quien la lee la libertad de decidir de qué se trata este libro. Uh-huh. Porque en algunos casos también mencionan puede leerse en clave teológica, en clave política o hasta en clave sexual. And I've walked this floor, you see, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. Bien, el pájaro que nos dice, se arrodilla el viejo para cantar. A mí me la voló. Mira qué bueno. No me cuente más nada, no, pájaro. No. Deje que nos sorprendamos. Aleluya. Aleluya. Igual, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención en él. O sea, usted lo ve al viejo. No tiene carita así como otros artistas, así cara de malo. Después escucha la voz así gruesa, guarrentosa. Tom Waits. Claro. Y a su vez la ternura de muchas de sus canciones. Entonces un compilado, una cuestión, una mixtura impresionante. Sí, la verdad que un zarpado. Un artista con todas las letras. Leonard Cohen. I remember when I moved. O sea, un artista con todas las letras y con una, creo yo, me animaría a decir, una disciplina artística intachable, me parece. Hallelujah. digamos, no, no leí ninguna de sus novelas. He leído así, así salteado poemas de Leonard Cohen. Pero cuando digo un artista así, le digo en el sentido de que muy prolijito y muy cuidado todo lo que ha hecho. Digo, sea en la literatura, lo que he leído, y bueno, y en su música y en sus actividades en sí, todo muy buscado, bien prolijito, armado, o sea, no sé cómo explicarlo. Sí. Más tirando lo obse, pero muy prolijito, con, claro, muy prolijito, todo bien hecho, ¿no? Me parece fantástico. Stand right here before the Lord of Song with nothing, nothing on my tongue but hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bueno, ya nos pasamos minutitos de las 4 de la tarde, así culmina este escenario de las voces del día de hoy, con, bueno, un poquito de todo, Armstrong, Cohen, Capusotto, Capusotto, Paul Celan, mire, por todos los lugares donde anduvo este programa. Así que, bueno, nos vamos a ir yendo. Sí, nos despedimos hasta mañana. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Y esperemos que hayan disfrutado este programa. Así es. Le agradecemos, Pájaro, como siempre, sus aportes. Y a todos los que están del otro lado escuchándonos. Será hasta mañana, amigos. Y nos podemos ir con un tema, operador. Sí. Que es uno de los que más me gusta. De Leonard Cohen. Sí, lo hemos pasado en otra oportunidad. Pero ya que estamos, lo podemos volver a escuchar. Este tema hermosísimo de Cohen. Llamado So Long, Marian. Hasta luego, Mariam. Así es. Nos vamos y hasta luego les decimos nosotros, amigos. Hasta la próxima. Won't you come over to the window, my little darling? I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. So long, Marian, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. You know that I really love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angel, and then the angel forget to pray for us. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Laugh about it all. said that I was brave. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. I see you've gone and changed your name again. Just when I climbed this whole mountainside to wash my eyelids in the rain. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all.